con estos informes y testimonios continúa el caso en manos de la justicia, obviamente nosotros garantizando producir cualquier elemento indiciario o probatorio que pueda esclarecer los hechos y atento a cualquier consulta posterior. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Vamos a proseguir entonces con este acto de fiscalización. Considerando que son 20 minutos los que tienen disponibles los peticionantes para la réplica, vamos, y en atención a que son las tres bancadas las que han solicitado la participación en esta fiscalización, vamos a otorgar a cada bancada 7 minutos. Los peticionantes, en el caso del Movimiento al Socialismo, son los senadores Pedro Montes, Milton Barón, Ciro Zavala, Eva Copa, Rocío Lima y Giovanni Alfonsín Carlo Aillón, además de Adriana Salvatierra, Noemí Díaz, Eliana Mercier y Efraín Chambi. Bien, no habiendo intervenciones, vamos a ceder el uso de la palabra a la bancada de PDC. El peticionante es el senador Víctor Hugo Zamora. Bien, no habiendo manifestación de la bancada de PDC, vamos a... Sí. Voy a cederle mis 7 minutos a la bancada de UD. Correcto, muy bien. Cede sus 7 minutos a la bancada de UD. Los peticionantes de la bancada de UD son los senadores Óscar Miguel Ortiz, Arturo Murillo, María Elba Pinkert, Reina Isabel Vilca, Liliana Justiniano, Juan René Huachalla. Senador Ortiz solicita el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo por su intermedio al ministro de Gobierno. Escuchando las intervenciones de la bancada del MAS y una parte importante de la intervención del ministro de Gobierno, pareciera que aquí lo que se está analizando es cómo están las escuelas del Alto. Es si hay o no una buena gestión de la infraestructura de pupitres, de los baños, de las aulas de las escuelas del Alto. Parece que no murieron 6 bolivianos. Parece que ese no es el tema de fondo. Lo que consternó al país es que hubo un ataque a un edificio público, a una entidad pública, en los cuales se incendió este edificio y 6 bolivianos, 6 compatriotas murieron asfixiados y, según algunas versiones, incluso algunos golpeados. Ese es el tema de fondo. Podemos discutir en otras circunstancias el tema de las escuelas, el tema de la infraestructura física. Está claro que una alcaldesa que ha comenzado su gestión el 1 de junio, no le van a exigir pues que arregle las escuelas que el señor Patana, compañero del MAS, no había arreglado los 5 años antes, sin contar los 5 años anteriores donde también los alcaldes eran aliados del MAS. Entonces, eso está claro que hay una responsabilidad ahí de gestión que difícilmente una alcaldesa que a febrero apenas había completado 8 meses de gestión no puede haber arreglado. Pero el tema de fondo, y al que nosotros como bancada de Unidad Demócrata hemos dirigido nuestras observaciones y por las cuales queríamos y agradecemos que esté el ministro aquí, es por qué la policía y el Ministerio de Gobierno no actuó oportunamente. ¿Por qué se denegó el auxilio? ¿Por qué la misma alcaldesa ha informado que el comandante de la policía del Distrito del Alto, del Distrito Policial del Alto, le exigió una carta, un pedido por escrito? ¿Acaso cuando hay una situación de emergencia, que además, como el ministro nos ha informado, que es de conocimiento de la policía, no se debe actuar inmediatamente? Si están muriendo personas, si se está incendiando un edificio, si se está asfixiando a la gente ahí adentro, ¿no debió haber actuado la policía inmediatamente? Ese es el fondo de la cuestión. Por eso es que nosotros preguntamos, porque no queremos que se repita lo de Chaparina, ¿cuál es la cadena de mando que se aplicó en esta circunstancia? Y yo le consulto al ministro, porque nos ha hecho un relato, por intermedio del presidente le consulto, nos ha hecho un relato que parece periodístico y no propio pues del Ministerio de Gobierno, porque se entiende, además así lo establece la Constitución, que la seguridad de los ciudadanos no está en manos de los alcaldes, está en manos del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobierno y su mando sobre la Policía Nacional. ¿Acaso los gendarmes municipales tienen las condiciones? Si nos dicen que no tuvo la policía, ¿cómo hubieran tenido los gendarmes municipales la posibilidad de mantener el orden? Pero a mí me extraña que en su exposición el señor ministro de Gobierno en ningún momento haya mencionado que la policía del Alto estaba ubicada a menos de 200 metros del lugar de los hechos. Parece que eso no era importante. No, claro que es importante, porque estaban conociendo directamente lo que estaba pasando. Ni siquiera necesitaban mucha inteligencia, con mirar desde su ventana podían ver lo que estaba pasando. El señor ministro de Gobierno no nos dice nada de qué sucedió con la presencia del ex viceministro, hasta hace poco, viceministro de Régimen Interior, a cargo de la Policía Nacional, Marcelo Lío, que por todos los informes nos dicen estaba ahí en las inmediaciones. Ahí me gustaría saber, ministro, que usted nos aclare ese tema. El ministro nos dice, además contradiciéndose, porque no es lo mismo, ministro, lo que usted dice oralmente que lo que proyectó. Lo que usted proyecta nos dice que usted estaba dando una charla académica. Yo sé que es interesante una charla académica, pero no pues en esta circunstancia, ¿no? O sea, usted nos dice que a las 11:30, decía la pantalla, recibió usted, su asistente, la llamada a la alcaldesa, y a las 12 usted devolvió la llamada. No son las mismas horas. Y claro, entre las 11 y las 12 es que murió la gente. Ese es el tema. Entre las 11 y las 12, 6 bolivianos murieron asfixiados o golpeados, atacados por esta turba que incendió la alcaldía del Alto. Pero el ministro no nos dice, porque aquí creo que se trata de depositar toda la responsabilidad y la importancia, si la alcaldesa llamó, si la alcaldesa escribió, si la alcaldesa solicitó. Pero no nos dice todos los mecanismos internos que tiene la Policía Nacional, cómo fue la cadena de información. Claro, nos dice el comandante general de la policía, no recibió una llamada de la alcaldesa, pero no nos dice si el comandante general de la Policía Boliviana, que está aquí, porque no estamos hablando de un hecho que sucedió en otro departamento, que está aquí mismo en la ciudad de La Paz, que es vecina a la ciudad del Alto, ¿no habrá recibido una llamada del comandante general de la policía, de los policías y a cargo de la seguridad ciudadana de la ciudad del Alto? ¿Acaso hacía falta que llame la alcaldesa? ¿Y acaso el comandante de la policía no habrá llamado o al viceministro Marcelo Lía o directamente a su autoridad? O sea, ¿dónde estaba el gobierno nacional? Claro, yo sé que la mayor parte estaba en un acto de cierre de campaña. Y quizás esa sea parte también del fondo del problema. ¿Dónde estaba todo ese canal de comunicación que tiene que haber entre una policía nacional que tiene sus oficinas principales en la ciudad del Alto, a 200 metros de la alcaldía donde sucedieron todos estos trágicos hechos? ¿Y dónde estaba todo ese canal de comunicación entre la Policía del Alto, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno? Por eso es que nosotros insistimos tanto en nuestra solicitud de informe oral, que usted, señor ministro, nos aclare esta situación. ¿Quién supo? No, si la alcaldesa llamó, si la alcaldesa escribió. Se estaba incendiando un edificio, estaba muriendo la gente. Hacía falta todos esos protocolos, esos trámites burocráticos. Eso pues es denegación de auxilio. Eso es un delito. Obstaculización de socorro. Incumplimiento de deberes, ya queda pequeño frente a lo que sucedió. Yo extraño realmente, ministro, que usted en ningún momento de la exposición nos haya informado claramente cuál fue el rol que jugó en todo esto el ex viceministro Marcelo Lío. No un viceministro cualquiera, el viceministro, por las normas legales, a cargo de coordinar todas las acciones de la Policía Nacional. Y toda la discusión está sobre si la demanda social se justificaba o no. Claro, seguramente se justificaba, pues quién va a dudar que se necesitan mejores escuelas. Ahora, lo que no se justifica en ningún momento es incendiar a pretexto, de una demanda social, una alcaldía y que ahí muera la gente. Eso no se va a justificar nunca. Lo que no se va a justificar nunca es que nuestra policía no haya actuado oportunamente y que declaraciones formuladas ese mismo día por el comandante de la Policía del Alto haya dicho que se quedó esperando instrucciones superiores. ¿Cuáles eran esas instrucciones superiores que no llegaron? ¿Quiénes tenían que darlas? Eso es lo que queremos saber, ministro. No lo estamos culpando a usted, pero usted no tiene que decir, al final usted es el que está al mando de todo el sistema de seguridad interna nacional. Entonces, yo reclamo y reitero, ministro, las preguntas que hicimos y dejemos de desviar el tema hacia la demanda social, que es otro tema. Dejemos de desviar la discusión a que si la alcaldesa hizo cartas o solicitó, o lo llamó usted o lo llamó el comandante. No, pues ustedes sabían lo que estaba pasando, no puede ser que no hayan sabido. Y si no sabían, estamos listos en este país. Porque imagínense los que vivimos más lejos, usted también en un departamento como el mío, a 1000 kilómetros aquí. Aquí a 10 kilómetros no pueden asegurar la seguridad, ¿cómo la van a asegurar del país? Ese es el tema de fondo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Pinker. Le quedan 5 minutos, por cierto. ¿5? Estamos controlando. Apenas ha usado 10 minutos el senador. Senador presidente, a través suyo quiero saludar al ministro de Gobierno. Lamentamos muchísimo que la participación que ha hecho el ministro solamente ha dado respuesta a una petición, de la petición oral que le hizo el Movimiento al Socialismo. Le leyeron, señor ministro, habían 2 peticiones y textualmente le ha dado usted todo el tiempo suficiente para darle respuesta a esa petición, pero textualmente la petición que le hemos hecho nosotros no ha sido respondida. Voy a remitirme a los tiempos y espero que lo haya hecho de alguna manera matemática y que no me pueda equivocar. Me preocupó mucho que cuando el señor ministro manifiesta que a las 7:58 ya ellos tenían conocimiento de una marcha que se venía por la ciudad del Alto y que fue rebasada y la policía es replegada. Me remito a lo que manifestó en la primera participación cuando hace un relato de hora, porque después modificaron algunos horarios. A las 9:38 tenían conocimiento que tenían 9.000 padres de familia. A las 11 tenían conocimiento que tenían 10.000 padres de familia. A las 11:50 que tenían 18.400 padres de familia. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde quedó la responsabilidad de la policía que le da la Constitución Política del Estado en el artículo 251? La policía boliviana como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo el mando único en conformidad con la ley orgánica de la policía y las demás leyes del Estado. Al ver una magnitud de una masa, ¿quién más que ustedes que viven ahí, como lo decía anteriormente una senadora, que conocen hasta dónde pueden llegar los actos cuando las personas y se juntan esta cantidad de personas, 18.400 personas en un solo sitio que iban hacia un solo fin? ¿Cómo la policía no actuó de forma inmediata cuando el decreto supremo 29.894 en el artículo 34, inciso C, dice que es deber dirigir a la policía boliviana garantizando su acción efectiva en la preservación de la seguridad pública y la defensa de la sociedad, priorizando la acción preventiva? Ese es un mandato que se le da y las atribuciones que tiene el Ministerio de Gobierno. en su relato al señor ministro, manifiesta que a las 12 y 15 los bomberos con motocicletas y agentes químicos, entre comillas, pudieron ingresar cuando ya habían 6 personas muertas. Cuando ya habían 6 personas que habían perdido la vida. Cuando desde las 7:58 que el señor ministro, a través de su departamento de inteligencia, ya tenía conocimiento que la policía fue replegada. ¿Por qué no llevaron todo eso? Agentes químicos. ¿Por qué no usaron esos agentes químicos como nos usaban en Santa Cruz cuando iban y nos querían rematar a todos los cruceños? ¿Dónde estaba esa policía para ir a prevenir? Esto sucedió el 17 de febrero, a 4 días antes de un referéndum, cuando en todas las redes sociales se hablaba solamente de todos los actos. Se ha cumplido su tiempo, senadora Pinker. Muchísimas gracias. De corrupción. No sé si alguien del... Nos deja mucho que desear, que querían muertos para tapar la verdad. Senador Pedro Montes tiene el uso de la palabra. Sí. Usted pidió la palabra en primera instancia, senador Montes. El senador Ortiz, usted pidió la palabra primero. Ahora piden ellos. Gracias, presidente. A mí me llama mucho la atención cuando empiezan a preguntar y a lamentarse por muertos. A la final parece que se están dando cuenta del pasado, lo que han hecho. Lo primero, al fondo, hay que ver quién es el culpable, quién no ha dado la atención necesaria a los padres de familia. Ha sido la alcaldesa. En no atender un mes, casi a 2 meses, con convenios suscritos, con acuerdos suscritos, comprometiéndose a los padres de familia, sabiendo la alcaldesa que tenía que haber una movilización, se viaja a la ciudad de Santa Cruz. Y eso no puede haber de una autoridad cuando tiene que haber atención. Esas cosas yo lamento mucho. Para mí, es la primera autoridad la que tenía que atender, es la culpable. Si iba a atender, no iba a haber tal cosa, no íbamos a estar diciendo la policía está cerca o el otro. Creo que eso no es correcto. Las autoridades no saben atender a estos conflictos sociales y hablamos con autoridad porque el que habla era el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Cuando no se atendía, ¿qué hacían en el pasado? Metían bala, había muertos. ¿Y quién decía algo? Ahora nos lamentamos, decimos, ahora somos demócratas. Nos lamentamos por una situación de 6 muertos. ¿Y qué ha pasado en las cárceles? Nada más por reclamar un derecho de pan. Y creo que los padres de familia también estaban en el derecho de reclamar la atención de sus hijos. Entonces yo creo que acá el directo con la directa culpable y con las responsabilidades es la señora alcaldesa, y hay que empezar a abrir los ojos. No es tirar, no es buscar cabeza de turco. Yo creo que acá, cuando las autoridades empiezan a atender y se comprometen a cumplir pues las actas, lo que escriben y lo que firman. Yo creo que ese es el camino. Aquí no se trata ahora de 100 a la policía. ¿Y en el pasado qué eran? Entonces estas cosas, presidente, para nosotros, quienes estamos acá, como autoridades legislativas, la culpable es la señora alcaldesa, porque hay documentación. Es un legajo la que ha hecho, con varios de padres de familia. Entonces esto no se puede ocultar a la opinión pública. No puede estar mostrando su lamento una alcaldesa. Debían demostrar esa lamentación cuando tenía que atender a los padres de familia. Y esto creo que es la responsabilidad, y el juicio de responsabilidades es para la alcaldesa. Y no hay que buscar cabeza de turco, no hay que echar la culpa al otro, porque ella es la primera autoridad al que lo han planteado. La defacción, la alimentación, la atención, era la señora alcaldesa. Y ha firmado documentos, y eso necesariamente tiene que cumplirse, pues. Y ella ya debía mandar, si el día lunes, ya debía mandar las notas, que una comisión se venga. Cuando está pasando ya el conflicto de los muertos, recién a lamentarse, recién a decir que mi alcaldía ha sido quemada, que mi esto, que el otro. Y ahí también adentro las autoridades, ¿quiénes estaban? También debían haber ya puesto una precaución. ¿Y dónde estaba la guardia de los municipales? Porque para cada manifestación ponen una hilera. Y ahora no se ve esa hilera. ¿Cuál era la intención? Entonces yo creo que, presidente, nosotros no aceptamos, y tenemos conocimiento y también la experiencia que tenemos de los reclamos sociales que hay. Para nosotros, puntualmente, la culpable es la señora alcaldesa en no haber atendido a los requerimientos, a los reclamos, a los planteamientos, y no ha cumplido a su firma y a su compromiso que ha hecho con los padres de familia. Gracias. A usted, señor Montes, muy amable. Bien, se ha completado casi el tiempo, estamos a 3 minutos de los 20 minutos establecidos por el reglamento, no habiendo más intervenciones. Entonces vamos a otorgarle al señor ministro los 20 minutos para que pueda realizar la dúplica respectiva. Estamos arrancando a menos 5, ministro. 20 minutos. Muchas gracias. Presidente, quiero partir de lo siguiente. Evidentemente no voy a entrar en el debate si las escuelas son una prioridad o no, porque de repente ahí tenemos enfoques diferentes. Seguramente las escuelas y su infraestructura y los niños pasan a segundo plano cuando se quiere politizar el tratamiento de un tema. Pero más allá de eso, no es verdad que yo he hecho una versión periodística. He efectuado evidentemente una relación de los reportes de prensa que dan cuenta de el enfoque acerca de la evolución del conflicto durante más de 167 días. Pero he presentado en detalle los reportes policiales, ¿no es cierto? Los reportes policiales que dan cuenta en una sucesión de horarios de la concentración de los padres de familia en distintos puntos de la ciudad del Alto, y reportes policiales que de manera expresa señalan que se trata de una movilización pacífica. En estos reportes policiales se manifiesta que luego la movilización adquiere carácter violento cuando ya se encuentra en el frontis de la alcaldía municipal. No es sujetado la intervención o no de la policía de ninguna manera a las comunicaciones de la alcaldesa con el general, con el comandante regional, a si presentaron o no una comunicación escrita, de ninguna manera. Más bien lo que he señalado es que cuando la alcaldesa se comunica al teléfono del ministro de gobierno, ya la intervención policial estaba desarrollándose, ¿no es cierto? Y fue precisamente por una instrucción del ministro de gobierno. Si tiene la gentileza, ponemos la lámina 52. Estas imágenes que ustedes las pueden corroborar perfectamente con las imágenes capturadas a través de las cámaras de videovigilancia y de las de los propios registros periodísticos. En esa imagen, afortunadamente las cámaras, ¿no es cierto?, registran una imagen y establecen la hora del registro de la información. En esa imagen aparece el general Edgar Telles. Esa imagen corresponde a las 11 y 10 de la mañana. La imagen esta es de las 11 y 10 de la mañana. El comandante general de la policía está discutiendo con los manifestantes, tratando de persuadirles. El comandante se traslada del comando de la Ciudad de La Paz a la Ciudad del Alto. Es decir, la instrucción de intervención a cargo del ministro se dio inclusive probablemente un poco antes de las 11 de la mañana. Es secundaria la llamada de la alcaldesa. Yo hice notar simplemente cuando la alcaldesa se comunica al teléfono mío, ya la policía está interviniendo, ¿no? Y si quieren cotejar los horarios, no tengo ningún problema, les puedo pasar una copia de estos registros. Lo que quiero significar también es que, de acuerdo a los reportes policiales, no se advierte lo que hipotéticamente ha señalado la senadora Pinker. La senadora Pinker dice, a las 7 de la mañana y tantos ya sabían de esta movilización, 18.400 personas iban marchando con un solo fin. Esa es una afirmación temeraria, lo digo con mucho respeto. Lo dice la senadora Pinker como si 18.400 personas se hubieran puesto de acuerdo para ir a atacar la alcaldía y para provocar muertes. Se ve que la senadora Pinker conoce muy poco de las movilizaciones sociales. Las movilizaciones no son así. Las movilizaciones pueden variar en su curso de acción, pueden ser rebasadas, ¿no es cierto? Y la acción de la policía también puede ser rebasada. Se ha hablado de dos núcleos de 18 policías, dos núcleos de 18 policías en las puertas de la alcaldía municipal. No el dispositivo que se había preparado para hacer seguimiento a la movilización. Y en el reporte de la policía dice que los efectivos fueron agredidos. En ningún momento en este informe oral yo he utilizado el término repliegue. En ningún momento nadie ha replegado a la policía. No es que ha habido una denegación de auxilio. No, de ninguna manera. ¿Cuál denegación de auxilio? Denegación de auxilio existiría en caso de no haber habido intervención policial. Y la intervención policial ha existido. Posiblemente en las intervenciones de los senadores de oposición, no ahora solamente, sino en los medios de comunicación y de algunos otros voceros de oposición, señalan que esa intervención policial desde su punto de vista ha sido tardía. Pero ahora se ha incorporado el elemento de delito de denegación de auxilio. Entonces, las intervenciones son contradictorias. Y hay intervenciones contradictorias cuando se fuerza la politización en el tratamiento de un tema. No estábamos en el cierre de una campaña política, no. Ni en La Paz, ni en Santa Cruz. Eso sí, la alcaldesa ha tenido muchos viajes a Santa Cruz. En un caso para atender una entrevista del periódico El Deber, pero en casi la totalidad de los casos para desarrollar sus actividades de coordinación política con la oposición en Santa Cruz. ¿Es cierto? Ahí están los registros. De tal modo que no podríamos utilizar la hipótesis de la desatención del conflicto del Alto por la campaña política del MAS. En todo caso, podríamos preguntarnos por qué tantos viajes recurrentes de la alcaldesa Soledad Chapetón a Santa Cruz en el contexto de una movilización, de un estado de emergencia, de unas gestiones escritas, documentadas, que dejan constancia escrita de parte de los padres de familia. Entonces, no es muy válido utilizar el argumento del cierre de campaña. El viceministro Elío, evidentemente, en ese momento, como cualquier viceministro de régimen interior, como dice su nombre, es la persona que debe estar haciendo seguimiento permanente a distintos conflictos que puedan suscitarse en distintos puntos geográficos del país. El viceministro Elío, como lo ha declarado también a través de los medios de prensa y ha presentado informe, señala que igualmente no había indicio alguno que manifieste que el conflicto se torne en agresivo y violento. Las personas, de hecho, no han fallecido por una intervención de la policía. No han fallecido por un gas lacrimógeno que les hubiera reventado en la cabeza. No han fallecido por un balín que hubiera utilizado la policía. No han establecido los exámenes periciales a cargo del Ministerio Público la hipótesis de que estas personas habrían sido golpeadas, porque se ha manifestado de que estas personas habrían sido golpeadas al interior del recinto municipal, ¿no es cierto?, que luego fueron trasladadas al cubículo del baño de la planta baja, cuatro de ellas, sus cuerpos golpeados, muertos por un ataque violento externo. La policía los habría introducido en un baño para fingir que fueron asfixiados, y la policía misma ha apilado muebles para tratar de sostener la hipótesis de que las personas murieron adentro, ¿no? Esa hipótesis se cae porque el informe pericial dice que estas personas han muerto por asfixia. Además, se cae porque cuatro personas mueren encerradas en un baño del primer piso y dos personas fallecen, pierden la vida en la parte superior de la alcaldía, porque cuando ya presentaban problemas respiratorios fueron subidos a la parte superior de las instalaciones. Se trató de brindarles primeros auxilios, pero lamentablemente no pudieron reaccionar. Entonces se cae esa teoría de que hubo un ataque externo, de que la gente ingresó a las instalaciones. Lamentablemente estas personas fallecen por asfixia, por el humo provocado por el incendio, y fallecen porque no hubo un mecanismo de evacuación, no hubo un procedimiento de evacuación que debió aplicarse en ese momento en el interior de las instalaciones. De tal modo que nosotros hemos puesto a disposición del Ministerio Público cualquier elemento investigativo. Hemos cambiado al comandante regional del Alto para que pueda someterse a una investigación interna a cargo de la propia policía y una investigación externa a cargo del Ministerio Público. Hemos cambiado al segundo comandante que habíamos designado porque se señaló de que había sido edecán de una ex autoridad edilicia del Alto. Lo hemos cambiado rápidamente para que no haya elementos de vinculación, de nexos que puedan generar suspicacia, subjetivismo o direccionalidad en las investigaciones. Lo hemos cambiado también, ¿no es cierto? Y en todo caso, lamentablemente las personas han fallecido dentro de las instalaciones de la alcaldía. Lamentablemente no fueron evacuadas adentro del interior, ni fueron auxiliadas a tiempo del exterior por los manifestantes que retrasaron el ingreso de los efectivos policiales a las instalaciones de la alcaldía, resistiendo la intervención policial. En todo caso, reitero, no hago girar la intervención de la policía en torno a las comunicaciones telefónicas o escritas de la alcaldía del Alto, no, de ninguna manera. Adicionalmente, quiero señalarles que cuando hay una movilización que se advierte que podría tener consecuencias de esta naturaleza, Generalmente las autoridades, sean locales o departamentales, nos hacen conocer sus las informaciones que ellos manejan, ¿no es cierto?, con la debida anticipación. Y generalmente, inclusive, se hace una reunión de coordinación, no solamente con alcaldes o gobernadores que se encuentren amenazados por una movilización que pueda tornarse violenta. Se hace un plan de operaciones, se hacen reuniones de coordinación anticipadamente. El alcalde de La Paz ha pedido protección de la policía hace algunos días atrás ante una movilización de transportistas y lo ha hecho con, si no me falla la memoria, 48 horas de anticipación. No es cierto, ha puesto en nuestro conocimiento, se han tenido las reuniones de coordinación operativa. Pero no solamente en el caso de autoridades subnacionales, también en el caso de embajadas. Alguna vez embajadas que se han sentido amenazadas por alguna movilización de protesta, igualmente se han tenido reuniones de coordinación. En este caso, lamentablemente, ni el reporte policial ni las autoridades de la Alcaldía Municipal del Alto con anticipación advertían algunos elementos de violencia que podrían tornarse o que podría derivar la movilización de los padres de familia. Ninguno prestó esta advertencia, ¿no es cierto? He mostrado los registros policiales que hablan de movilización pacífica y las autoridades municipales de la alcaldía tampoco hicieron ninguna gestión ni advertencia anticipada de que podía haber riesgo con esta movilización. En todo caso, no hay una actitud negligente ni obstruccionista de parte nuestra hacia la policía. No sé a qué se refiere la senadora Pinker, lo digo con el mayor respeto, no sé a qué se refiere cuando habla de que le mandamos a la policía a reprimir en Santa Cruz. No sé a qué se refiere. No sé si se referirá al caso de los hechos del 2008, donde más bien la policía fue agredida. Disfrazaron una movilización de reivindicación de personas con discapacidad para asaltar el comando de la policía, a agredir a palos y con instrumentos contundentes a la policía. ¿No es cierto? Entonces no sé a qué se refiere la senadora Pinker, realmente no encuentro algún parangón que lo justifique. Advierto que su intervención más bien tiene una carga de connotación política. En todo caso, estos temas están en investigación. Cualquier información adicional nosotros la vamos a brindar con el mayor de los gustos o los operativos investigativos posteriores que quiera conocer algún parlamentario, algún senador, los vamos a poner en conocimiento igualmente a solicitud. Muchas gracias. A usted, ministro. Habiendo concluido el acto de fiscalización, voy a solicitar al senador secretario que por favor acompañe al señor ministro a abandonar este hemiciclo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. El ministro de gobierno fue aplaudido, lo que no pudieron responder porque la policía estuvo ausente en esta masacre en la ciudad del Alto.